Padre, te damos gracias por el día hermoso que tenemos. Gracias te damos por el privilegio de comenzar la semana estudiando tu palabra. Gracias te damos por tu presencia y tu dirección en todo momento. Gracias porque contamos con tu auxilio cuando abrimos la Biblia y tratamos de exponerla. Enséñanos no solamente cómo entenderla, cómo enseñar a otros, sino también cómo vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. Tengan sus Biblias abiertas en el lugar donde vamos a comenzar hoy, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, 17, en adelante. Yo le voy a hacer una demostración con una linterna que tengo aquí, que nos va a ayudar mucho. En algunas cosas yo creo que sé algo, y en otras soy totalmente nulo. Por ejemplo, estando en la emisora allá en San Francisco, teníamos ingenieros y todo eso. Yo dije, ¿cuál es la diferencia entre omnidireccional y direccional? Hablando de la señal de radio. Y yo había visto siempre, yendo al trabajo, una emisora que funcionaba en el 1600, mucho más alto que nosotros, y era más o menos semiclásica, y vi que tenían tres pequeñas antenas. Y entonces el ingeniero me dijo, es direccional. Ellos dirigen la señal ya sea al sur o al norte, porque las antenas estaban en esa forma. Yo no entendía si estaban para el sur o para el norte. Entonces, después nos dimos cuenta que nuestra emisora de la onda corta también era direccional, era al sur, porque nosotros transmitíamos para América Latina. Entonces, él me dijo, mira, para hacerte sencillo, algo complicado, porque después de todo no vas a entender, pero yo te voy a hacer bien sencillo. Toma una linterna. Cuando tú prendes la linterna, ¿se dan cuenta? ¿Qué pasa? ¿Ven que yo les alcanzo por ahí? ¿Qué hace que haya un beam? ¿Ve? Un punto. ¿Ve? Ahora, ¿qué hace la diferencia? Si usted saca el cristal, va a alumbrar así nomás alrededor, un poquitito. No va a ningún lado, por ahí no puede. Lo mismo que le permite ir tan lejos, no es que las pilas son nuevas o son mejores, las mismas pilas, pero hace la diferencia, y el foco es el mismo, pero el cristal hace la diferencia. Entonces usted mueve a veces y hace más ancho y en fin. Él dijo, eso es exactamente eso. Lo que el transmisor solo hace es sin el cristal. Y el transmisor, si no tiene antena, va a llegar a unas 4 o 5 cuadras alrededor. No más, y no importa la potencia que usted tenga. Pero cuando usted le coloca el cristal, o cuando usted le coloca los elementos necesarios al transmisor, entonces dirige por donde quiere la señal. Yo tengo aquí, yo puedo dirigir por allá, por ahí, por donde yo quiero, muevo. Bueno, si yo quiero apuntar hacia el norte, entonces va a ir al norte y va a quedar todo el tiempo así. La señal cuando sale, la antena hace que la señal vaya en la dirección que yo quiero. Hice esto porque esto fue lo que me permitió entender muy bien cómo es que funciona, omnidireccional o direccional. ¿Y para qué esto? Bueno, usted también, ¿es direccional o es omnidireccional? ¿Cuál es el enfoque? ¿En qué dirección apunta la luz suya? ¿En una determinada dirección o se va perdiendo alrededor, por cualquier lado? Es bueno que sepamos esto. Porque si nosotros vamos a alumbrar en cierta dirección es porque estamos buscando algo. Cuando usted da testimonio cristiano, usted enfoca en cierto lugar, cierta familia, ciertas personas, y usted sabe qué decirles si usted en esa dirección alumbra. Usted no pierde, usted tiene el cristal y usted alumbra en esa dirección. Pero si usted no tiene el cristal, no tiene el poder divino, todavía el foco está allí. Vosotros sois la luz del mundo, él dijo, y somos, no cabe duda. Pero ¿tengo yo capacidad para enfocar en una determinada dirección con fuerza o no? Eso ya depende de cada uno de nosotros. Por eso él dijo, nadie pone una luz bajo un cajón. La luz está allí. Así que cuando nosotros estamos hablando acerca de la luz de lo que hablábamos la vez pasada. Es muy importante que se sepa esto. Pero hoy no vamos a tocar mucho de esto. Aunque en Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay una pregunta detrás de esto. O sea, ¿hasta dónde alcanza? ¿Qué alcance tiene que tener mi luz? Después vamos a contestarla. Vamos ahora a Mateo 5:17-20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Todo esto que leí está en Mateo 5:17-20. Lo primero que vemos, él dice que él no vino para abrogar o anular la ley, sino que él vino para cumplirla. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bien, ¿qué porcentaje de la ley él cumplió? Porque ustedes saben que si contamos todas las leyes, hay 612 leyes en el Pentateuco que tenían que ser cumplidos. Bueno, Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué porcentaje? Todo, el 100%. La ley fue dada para ser cumplida, pero fue él quien lo hizo en nuestro lugar. Pero uno a veces se pregunta y dice, ¿para qué Dios dio una ley que sabía que no vamos a cumplir? ¿Para qué? Aquí en Paraguay hay leyes, y muchas de ellas no se cumplen, no porque no se pueda cumplir, porque no quieren cumplir. Hay leyes muy buenas. Muchas de las cosas malas que se hacen, choques que hay de muerte y todo, se evitarían si solo cumpliéramos la ley. Yo he visto que en casi todos los países, porque eso se mide muy bien, cuando por ejemplo usted maneja, en el caso de Estados Unidos son millas, y usted maneja 65 millas por hora y de repente dice 25, claro, al salir de la carretera usted tiene que hacer una curva muy cerrada y ahí dice baje a 25, es mucho bajar de golpe. Pero yo me he dado cuenta que a veces dije, a ver, voy a 35, ¿qué pasa? Bueno, no es que alguien me va a dar una multa o qué, pero me doy cuenta que es peligroso. Está tan bien medido que si uno va a la velocidad que indica, no corre ningún peligro. Si uno maneja en la ciudad a la velocidad que indica siempre, no corre ningún peligro. En Estados Unidos, por ejemplo, hay cada tanto hay radares. Y usted maneja y usted ve si está manejando a 25 o a 35. Usted está manejando y el radar le está mostrando qué está haciendo. O sea, usted puede controlar si quiere todo el tiempo. Pero las leyes que se han fijado, en la mayoría de los casos, son leyes buenas y son leyes necesarias. Bueno, pero Dios dio leyes que parece que al dar la ley decía, le voy a dar una ley para que no la puedan cumplir. Y la Biblia dice eso. Ezequiel 20:25. Vean bien lo que dice. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Es lo mismo que decir, fijé leyes que no podrían cumplir. Ustedes en su bosquejo deben tener allí. Ezequiel 20:25. Tenemos que leer un poco más para entender algunos por qué. Juan 7:19. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley porque procuráis matarme. Es Jesús el que dice. Lo que él dice, si quitamos la interrogante allí, Dios, Moisés, bueno, Dios a través de Moisés, les dio la ley. pero ninguno de ustedes ha cumplido la ley. Ninguno, ni uno solo. Si uno hubiera, podido cumplir la ley, Jesús habría muerto innecesariamente. Porque si puede uno, puede el resto. Pero nadie pudo cumplir la ley. Y uno de los por qué es lo de Ezequiel 20:25. Dios deliberadamente, sabiendo que el hombre en la condición de pecado que está, no puede cumplir leyes que son para personas que no han cometido pecado, que no vinieron con pecado, que no nacieron pecadores. Ese es nuestro problema. No es que somos pescadores, somos pecadores. Usted puede pescar siendo pecador, pero usted no puede dejar de pecar. Usted puede dejar de pescar. La mayoría por vagos no pescan. Pero usted no puede dejar de pecar, porque usted es pecador por naturaleza. Y la ley fue dada a alguien que solamente la podrá cumplir si no tiene pecado. Bueno, y todavía no contestamos entonces para qué Dios la dio si de antemano sabía que no pueden cumplirla. Hechos 15:20. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La misma cosa. Ese es el apóstol Pedro que está hablando aquí, allá en el concilio, el primer concilio, en el capítulo 15 de Hechos. Eso está en Hechos 15:10. ¿Para qué yugo pesado que ni nuestros antepasados ni nosotros podemos llevar? Ellos no lo llevaron, nosotros no podemos. ¿Para qué vamos a cargar a otros? En Santiago 2, versículos 10 y 11, para quienes piensan que ellos pueden cumplir la ley. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. De toda la ley. Realmente es todo. Tú no puedes cometer, transgredir una ley sin tocar todas las demás. Porque es todo o nada. Dios no pide menos. Lo que yo leí está en Santiago 2, 10 y 11. Bien. Pregunto, la ley mosaica, ya que se dio esa ley, debía tener algún objetivo. ¿Cuál fue ese objetivo? ¿Cumplió su objetivo la ley? Sí. Vayan a Gálatas capítulo 3, versículo 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley tenía una misión para nosotros. Para llevarnos a Cristo, para conducirnos a Cristo. ¿Nos condujo? Ciertamente a todos aquellos que creyeron en Cristo, sí, a ellos los condujo. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cosas que se ofrecen según la ley. Leemos también en otro lugar. Pero antes de eso, en Colosenses, porque leímos recién en Gálatas 3:24, Colosenses 2:13 al 15, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto en Colosenses 2:13 al 15. La pregunta nuestra era, entonces, ¿qué función desempeñó la ley? Bueno, en Gálatas dice para llevarnos a Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo hizo? Burló todo lo que había en nuestra contra. Pablo, escribiendo a los colosenses, toma un ejemplo del sistema jurídico de los romanos y dice que toda esa acta que se había labrado en contra nuestro, él fue y de una vez lo cumplió todo. Arrancó toda la hoja que pendía en la puerta de nuestra celda, la llevó y la clavó en la cruz. Se cumplió. Si la pena máxima era la pena capital, pues él vino y aceptó esa pena para que el peor de los pecadores, pena máxima capital, tenga acceso a la salvación. Así que los que pecaron menos y no fueron castigados con la pena capital, tienen oportunidad para no tener ya más que preocuparse por su falta o sus pecados en este caso. Y los que, pero en el caso del pecado todos tenemos pena capital. La paga del pecado es muerte, no hay menos. Así sea un pecado, sea un millón de pecados, sea grande el pecado, sea mediano o pequeño, pecado es pecado. Dios no tolera uno solo de ellos. En Efesios 2, 14 al 16 leemos, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, es decir, de los judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Dónde estaba la enemistad? Había un triángulo de enemistad. Enemigos judíos y gentiles. Enemigos judíos, gentiles y Dios. Porque tanto judíos como gentiles eran pecadores. Pero los gentiles no aceptaban a los judíos no aceptaban a los gentiles. Y Dios estaba enojado con ambos. ¿Por qué? Porque tanto judíos como gentiles eran pecadores. El pecado hizo la separación. En Hebreos 7, 18 y 19 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Qué interesante, está en paréntesis. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Dónde quedó la ley? Abrogada. Ahora recuerden que nosotros al principio leíamos que no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Una vez que la ley fue cumplida, porque fue hecha para ser cumplida, fue abrogada y dio paso a la gracia, es decir, a otra ley, la ley del amor divino, de la gracia. Siempre Dios amó, siempre existió la gracia, pero el pecado tenía que ser castigado. Dios castiga al pecador. Hebreos 8:13, pero en este caso no castigó al pecador, castigó al inocente para que muriera por el culpable. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué es lo que estaba próximo a desaparecer cuando apareció la gracia? La ley. La ley tuvo que desaparecer, porque la ley ya fue cumplida y caducó. La ley fue dada, una vez que se cumplió la ley, está todo en orden. Pero ningún hombre jamás cumplió la ley. Jesús vino para hacerlo en nuestro lugar. En Hebreos 10, 3 al 9, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, en los sacrificios que presentaban los hebreos. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esa sangre podía cubrir los pecados, pero no quitarlos. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién entró en el mundo y a quién se le preparó cuerpo? Cristo Jesús. Me preparaste cuerpo. Él vino en un cuerpo igual como el nuestro, con una sola excepción, que Él no tuvo pecado. Todo lo demás era idéntico a nosotros. Tenía cierta estatura, cierto color de los ojos, ciertas facciones, idéntico. Se cansaba, necesitaba comer, estaba triste, hablaba, escuchaba, contestaba, preguntaba, todo eso. Igual como nosotros. estaba un tiempo con sus padres adoptivos, por decirlo así, José y María. Es cierto que fue engendrado milagrosamente, pero aparte de esto, él fue totalmente humano. Me preparaste cuerpo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones. Holocausto es una palabra compuesta, una palabra hebrea. Holocausto, quemado del todo. Expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hay muchos teólogos que tienen serios problemas con esto. ¿Quién fue el que dijo, he aquí que vengo? Por ejemplo, estas palabras literales parecen atribuirlo al Señor. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Dios el Hijo, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Hebreos 10, 3 a 9. ¿Todavía tiene usted problema para entender que no estamos bajo la ley? Quita lo primero, era la ley mosaica. Nuestro Señor cumplió la ley que ningún hombre pudo cumplir, jamás. No llevamos carneros ni becerros para ofrecerlos en un altar. No tenemos que hacerlo. No es necesario ya. No guardamos ni el sábado, ni el lunes, ni nueva luna, ni días tal o cual. Tenemos plena libertad. Algunos dicen, ¿por qué no guardamos el sábado? ¿Por qué los cristianos cambiaron el día de reposo? Los cristianos nunca cambiaron el día de reposo porque nunca tuvieron uno. En la ley mosaica había un día específico, el día séptimo. Tenían que descansar. Pero en la gracia no aparece en ningún lado cuál es el día. Si es jueves, si es martes, si es sábado, sigue siendo, si es lunes, cuál es el día. Así que usted no puede cambiar lo que nunca tuvo. Nosotros no cambiamos nada porque Dios nunca, nunca ordenó un determinado día que hay que guardar. Ah, pero en la Biblia dice, sí, en la Biblia dice. También en la Biblia dice, en el Antiguo Testamento, en esas tantas leyes, que había que llevar cierto animal por cierto pecado. ¿Cuántos de ustedes llevaron un becerro, un carnero, dependiendo del pecado, una paloma o lo que fuera, al lugar donde se sacrifica? ¿Cuántos de ustedes lo hicieron? Ah, pero la Biblia dice, ¿por qué no lo hacemos? Porque Él fue y murió en nuestro lugar y se acabó todo aquello que era solamente la sombra de lo que habría de venir. Pero vamos a leer otro texto, libro de Números. Para que vean ustedes, si alguien de ustedes quiere someterse a la ley, cuán grave hay que... Si yo le preguntara, ¿qué tipo de pecado cree usted que uno tiene que cometer para que lo apedreen y lo maten? Alguien dirá, ¿matar a alguien? No, no, no. Vamos a leer en el libro de Números 15, 32 al 35. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento, por ir y juntar leña al día de reposo. Ahora aquellos que son adventistas, sabatistas y todo eso, ellos también hacen trabajos parecidos a esto y nadie los apedreó. Es fácil ser sabatista en esa forma. Porque usted aprieta un botón de un ascensor el sábado, ya está violando la ley. Es notable que en Israel, si usted viaja allá, entonces hay lugares donde no hay que ir. Porque los árabes guardan el viernes, los judíos guardan el sábado y los pocos cristianos de cualquier bandera que sea que hay allí guardan el domingo. Así que hay tres días que en ciertos lugares usted no puede comprar nada, pues está todo cerrado, usted no puede hacer nada. Bueno, si usted va al lugar de los árabes el viernes, ellos son muy celosos que no hay que hacer esto, que no hay que hacer aquello. Entonces el guía dice, miren, ustedes no hacer esto, y ahí dice una serie de cosas que no hay que hacer. Pero ellos, los muchachos árabes, toman piedra y tiran. Eso es trabajo. ¿Se dan cuenta cuán fácil es transgredir la ley? Esta es la razón por qué la ley nos sirvió. Pero Dios mostró cuán celoso Él es. Y cuando el muchacho ese fue y buscó leña el día sábado, y ellos no sabían qué hacer con él, si era grave o no el pecado, Dios dije, apedrénlo. Y lo llevaron al campo por buscar leña, volaron las piedras. Quedó hecho muerto al rato. ¿Quieren ustedes esa clase de cristianismo? Algunos creen que así sería bueno, porque ahí sí que no había ningún tipo que anda en pecado. Menos mal que lo encontraron juntando leña, y eso era muy fácil. Se pueden cometer pecados muy en secreto donde no le encuentran a uno. Dios sabía eso. Por eso mismo la ley, porque leíamos hoy el Mateo, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. La ley fue dada para cumplir. Él cumplió todos los artículos de la ley. Noten ustedes lo que dice en Romanos 3, 28 al 31. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justifica por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley por la fe es confirmada. ¿Y en qué forma? ¿Cómo es confirmada si no la cumplimos? ¿Y para qué cumplir una ley que ya fue cumplida? La ley cumplió su misión con nosotros. ¿Recuerdan lo que dijimos hoy? Nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley a los gentiles y a los judíos que no cumplieron la ley los llevó paso por paso hasta Cristo. ¿Y hasta dónde lo llevó? Al Gólgota, al Calvario. Le mostró, ¿viste allá? ¿Viste el que cuelga ahí de la cruz? Es en tu lugar. Muere para que tú tengas vida. Y qué bueno que nosotros podemos tener vida eterna solo confiando en aquel que hizo lo que ni usted ni yo pudimos hacer. Ahora, ¿significa esto que ningún punto de la ley del Antiguo Testamento tiene vigencia? Muchos tienen este problema, serio problema. Algunas personas tienen problemas para entender el asunto de la ley mosaica cumplida por nuestro Señor Jesucristo y artículos de la ley que usted y yo tenemos que cumplir. A mí me parece que es muy fácil. Yo cuando estuve preparando esto, estuve pensando, de veras es interesante la pregunta. Esta es la conclusión. Todo aquello que en el Nuevo Testamento no se exige, déjelo, ya fue cumplido. Todo aquello que aparece en la ley mosaica y aparece en el Nuevo Testamento, cuidado, eso es para cumplirlo. Un buen ejemplo, por ejemplo, es la celebración de la Pascua. No aparece en el Nuevo Testamento. Ellos tenían el día en que tenían que buscar un cordero sin tacha, guardarlo por tanto tiempo, cierta edad tenían que tener el cordero, inmolarlo tal día y todo. Todo esto era bien rígido en el Antiguo Testamento. Búsquenme en el Nuevo Testamento alguna, especialmente en las epístolas de Pablo, o en los evangelios, o donde quieran, hasta Apocalipsis, donde específicamente se nos manda inmolar un cordero determinado día. ¿Van a encontrar? No, cualquier persona que leyó por lo menos una vez el Nuevo Testamento dirá, yo no encontré un solo texto que diga esto. Pero la ley también decía, no robarás. ¿Rige hoy esto? ¿O ya podemos robar? No hace falta, ustedes roban de cualquier manera. Si todos robamos algo. No adulterarás, en el Antiguo Testamento está. ¿Rige esto para hoy? ¿Sí o no? Sí. no tendrás otros dioses delante de mí, ninguna imagen, ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ninguna imagen. Está prohibido en el Antiguo Testamento. ¿Qué en cuanto al Nuevo? Dice, bueno, ahora pueden tener sus virgencitas y su Pedrita y Juancito y sus santos y todo esto y prenden el ver, ahora ya está, no estamos bajo la ley. No, está terminantemente prohibido. No tendrás imágenes, no te inclinarás a ellas. Todo esto dice en el Antiguo Testamento. ¿Rige esto hoy? Sí. Note lo que dice en Levítico 18, 20 al 23. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. ¿Rige esto hoy? Sí. Esto se llama adulterio. Y no des tu hijo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Hijos ofrecidos a dioses paganos, quemándolos vivos. ¿Se cometen ese pecado hoy o no? Un poco modificado, se llama feticidio. Se sigue ofreciendo al Dios, al mismo Dios pagano, de diversión y de desenfreno. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Está permitido hoy? ¿Qué en cuanto a esto en el Antiguo Testamento? Estoy leyendo en el libro de Levítico 18. Pero hoy está igualmente prohibido. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. ¿Está permitido hoy? ¿Porque estamos bajo la gracia? No, está terminantemente prohibido. Porque todo esto está en el Nuevo Testamento, especialmente en el capítulo 1 de Romanos. No hace falta que busquen ahora, pero allí ustedes van a encontrar prácticamente toda la lista. Es muy fácil descubrir cuáles son los artículos de la ley mosaica que están en vigencia hoy y cuáles no. La idolatría está prohibida, tanto en la ley como en la gracia. La mentira, el adulterio, la fornicación, el bestialismo, la homosexualidad, todo esto está terminantemente prohibido en ambos, Antiguo y Nuevo Testamentos. Pero cuando hablamos de qué comer, qué no comer, días de la semana que debemos guardar, ya que el Nuevo Testamento no menciona nada de eso. Yo le diría que es bueno para su salud, pero esto es por la salud. Yo también escojo qué comer y qué no, no como cualquier cosa, porque mi estómago no es tacho de basura, por lo menos yo no pretendo que sea. Así a algunos de ustedes da igual que sea tacho de basura, está bien. Yo selecciono, pero no por razones religiosas, no por razones bíblicas. Yo lo hago por razones de salud. No se exige que se celebre la Pascua, por ejemplo. Más bien dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5, 7, la segunda parte. Esto no es necesario en el Nuevo Testamento. Es tan fácil darse cuenta cuáles son los principios que aparecen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Porque muchos de aquellos que vienen con su sábado y con cualquier otra cosa parecida dicen, bueno, y que el Antiguo Testamento no es Biblia. Y nuestros hermanos a veces no saben qué contestar, porque de verdad muchas veces invocamos el Antiguo Testamento para probar nuestro punto. Y luego resulta que vienen ellos y dicen, bueno, tú acabas de probar tu punto de vista invocando el Antiguo Testamento, yo te voy a probar que el sábado debes guardar. Y aunque hay tanta información en el Antiguo Testamento donde claramente se dice que es exclusividad para los judíos, no obstante, tenemos que recurrir también a esto y decir, nosotros vivimos ahora, ya que la ley nos llevó hasta Cristo, estamos en Cristo y de ahí en adelante no son necesarias. Ahora, ¿cómo se entiende lo que dice en Mateo 5, 19 y 20? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quién es el que quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños? Y que muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Por otra parte, cualquiera que haga o que los haga será llamado grande, el que los enseñe, y el que hace y que es llamado grande, ¿quién es? No digan, es el Señor Jesucristo. Él los hizo y Él los enseñó. Él es el único que es y será llamado grande. Todos nosotros vamos a ser pequeños, porque simplemente ninguno de nosotros pudo hacerlos. Nosotros podemos enseñar que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis, ¿en dónde? En el reino de los cielos. Hay que notar, reino de los cielos no es lo mismo que salvación. Todos los que estarán en el reino de los cielos son salvos, pero no todos los salvos son parte del reino. ¿Qué? Dejemos esto para la próxima vez, para no entrar en problemas. ¿Estamos en condiciones de ser tan justos como para entrar en su reino? De hecho, el solo hecho de recibir a Cristo, potencialmente sí, pero en la práctica, no todos. Hay muchos que somos salvos, pero no pretendamos que el hecho de ser salvos por la fe en Cristo, tendremos absoluta igualdad con los grandes hombres de Dios, hombres y mujeres, que hasta su vida dieron por el Señor. Nosotros no damos un centavo por Él. ¿Cuán justo es Dios? Cuanto más estudio su palabra, más cuenta me doy cuán justo es Él. Y estoy seguro que cuando comparezcamos ante Él, esto nos será muy claro a todos. ¿Cuántos hombres y mujeres del mundo llenan este requisito de entrar en su reino? Es decir, ser parte de su reino. Entrar en el reino de los cielos no es lo mismo que llegar a ser salvo. ¿Está confundido? Porque pareciera que su salvación depende totalmente de usted. No, su salvación no depende de usted. Su salvación depende del Salvador. Pero su remuneración depende de usted, totalmente. Depende quién quiere ser usted después de ser salvo. Eso será. Usted decide. El día que usted recibió a Cristo, usted decidió ir al cielo. Magnífico. O sea, el día que usted recibió a Cristo, usted se alejó del infierno para siempre. Nunca irá a parar allá. No porque usted se alejó, Él lo alejó. Él lo ha hecho salvo. Él lo alejó. Pero el cielo tiene diferentes tipos de, ¿cómo diríamos?, categorías. Es un reino. En el reino, donde hay la monarquía, está el monarca. No tenemos problema para entender, en el caso del Señor Jesucristo, quién va a ser el monarca. Están sus ayudantes, sus secretarios, sus subalternos, y luego vienen los subalternos de los subalternos, y ahí va, hay grados. Y la gente en un reinado donde, por supuesto, imperaba la monarquía, sabían muy bien cuando veían a una persona quién es quién. Cuando un recluta va al ejército, cree que un sargento es general. Sí, mi general, dice. Y se ríen de él porque el recluta todavía no conoce las insignias. ¿Quién es quién? ¿Qué grado tiene? Bueno, yo creo que este no va a ser nuestro problema ya. Habrá reclutas y habrá sargentos y habrá cabo. ¿Qué cabo primero? Yo el único cabo que conozco es el cabo del hacha. Pero la diferencia será marcada entre unos y otros. Por eso, yo encontré que en el Nuevo Testamento es tan claro cuando habla de la salvación y del reino de los cielos. No entrará en el reino. Nada tienes que hacer para entrar en el cielo, es decir, en la vida eterna, evitar el infierno, la condenación eterna, excepto recibir a Cristo. Pero luego Él te da cierto tramo de vida y te dice: bien, yo te salvé, haz con tu vida lo que tú quieres. Todo cuanto se dice aquí tiene que ver con el comportamiento, es decir, con las obras. Los escribas y fariseos tenían obras, buenas obras, pero no creían en Él. Por eso Él dijo que la vida de aquellos que le escuchaban debía, en su conducta, debía ser superior a la de los escribas y fariseos. Ellos tenían obras intachables, eran buenos en su conducta pública. Se los veía y uno decía: ¿cómo quisiera yo ser así? Claro, en privado eran otra cosa, pero en público sí. Marcos 9:23 dice: Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Bueno, ¿qué es lo que quería decir con esto? Este texto se cita muy frecuentemente, especialmente aquellos que pretenden sanar a los enfermos. Pero cuando dice todo le es posible, todo aquello que es para nosotros, nos es posible. La sanidad indiscriminadamente no es para nosotros. Era para una época y era derivada a ciertos hombres. En total eran 12. Y a quienes ellos derivaron. De allí se terminó. Pero si nosotros queremos correinar con Él, ocupar un lugar de privilegio especial en su reino, todo es posible. En Romanos 3:21-26 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué bueno es Dios, ¿no? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todo eso en Romanos 3:21-26. En Colosenses 2:18-10, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿De verdad? ¿Estamos completos en Él? Cuando estamos en Él. Si a usted no le interesa la cuestión reino versus vida eterna, y usted está conforme con tener vida eterna, está bien. Es lo que queremos, alcanzar a la gente para que evite la condenación eterna. Porque aparte de la vida eterna, está solamente la condenación eterna. Pero sabe, usted se va a arrepentir después y ya no podrá retroceder, no podrá cambiar. Es por eso que en Juan, 1 Juan 2:28 dice: hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste no nos alejemos de Él avergonzados. Juan mismo se incluye para que no nos alejemos. Él también está en el medio. Nadie va a decir que Juan no era salvo, no habla de la salvación allá. Alejarse avergonzado significa arrepentimiento tardío. No en lo que a salvación se refiere, en lo que a devoción, consagración se refiere. Esta es una de las razones que yo aprendí a trabajar. Yo realmente veo un gran incentivo. Yo no digo que lo logré, Pablo mismo decía, no sea que siendo heraldo para otros yo mismo pierda. él era entrenador, él usa el caso de los atletas y todo esto, dice, yo soy entrenador para los atletas, al final de cuentas yo mismo voy a ser eliminado. Y se usa mucho la palabra fueron eliminados. Fulano fue eliminado de tal o cual competencia. ¿Cuándo las eliminatorias se llevarán a cabo? En el caso del Señor y nosotros. Cuando comparezcamos ante su tribunal. Allí es donde se sabrá. Estuve pensando, pero siempre rondan ideas y pensamientos en la cabeza de uno. Estuve pensando, ¿cómo es que se llevará a cabo el juicio? Porque la Biblia habla que nosotros vamos a juzgar al mundo. ¿Cuándo vamos a juzgar? ¿Quiénes son esos nosotros? ¿Estamos incluidos nosotros? ¿En qué forma? Y creo que la Biblia tiene la respuesta a todo. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es cierto, por allí se comienza. Jesús fue el único que cumplió la ley. La única manera para superar la justicia, digamos, buena conducta de los escribas y fariseos, es que confiemos en Él y apuntemos hacia arriba, más adelante. Dije al principio de la linterna que tiene un punto. Nosotros tenemos que estar muy seguros qué perseguimos, qué queremos en la vida. Hablamos muchas veces con los jóvenes y con los niños ya mayores. ¿Qué te propones en la vida? ¿Qué quieres ser en la vida? Pero nosotros los mayores, los adultos, hasta los ancianos, ¿qué es lo que sabemos en cuanto a qué esperamos, qué quisiéramos, quiénes quisiéramos ser, qué quisiéramos alcanzar y cómo lograrlo? En Romanos 4, 3 y 4 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Bueno, este tiene dos explicaciones. Él está hablando acá de la salvación por la gracia. Tú no puedes trabajar para ser salvo. Pero también al decir que al que obra hace trabajo, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Dios, vamos a ponerlo así, se siente deudor conmigo porque yo trabajé y quiere pagarme. Esta es la razón por qué hay tantos libros escritos por ese señor Lutzer. Uno de ellos, Tu Eterno Galardón. Él habla mucho, nadie habla tanto como él. Es pastor de la iglesia de Chicago, donde estaba Moody, el tabernáculo de Moody. Y él habla mucho sobre este asunto. Trata de ver cómo, cuán importante es dedicar tiempo, energías, conocimiento, sacrificio, dinero para la obra. Trabajar para el Señor. ¿Qué es lo que motiva? Él me va a pagar. ¿La salvación? No, la salvación, Él pagó y yo fui salvo. Él me compró y me dice, bien, ¿quieres considerarte príncipe, como predican muchos predicadores hoy? Está bien, yo te voy a servir. ¿Quieres considerarte esclavo? Me vas a servir tú. Yo te serví mediante la salvación, gratuitamente, sufrí por ti. Tú decides. Sabe, hermano, usted o se sirve de él o le sirve a él. No hay otra salida. Y si le está sirviendo, puede estar seguro que él es buen pagador. Cuán importante es que usted entienda esta verdad acerca de la gran, digamos, la gracia divina, y sepa lo que el Señor ha hecho por usted. Cuando él dijo allá, según Juan 19, 28 al 30, consumado es, Él consumó mi salvación. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué es lo que él dijo con consumado es? Se pagó toda la cuenta. no hay un centavo de deuda. Mi cuenta ha sido pagada. Bueno, si él pagó, soy salvo. Sí. Siempre y cuando aceptes esa salvación. De ahí la famosa calcomanía, tu cuenta con Dios ha sido saldada, tienes el recibo. Por eso dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La semana pasada a mí me tocó ir a una escuela donde eran pocos los chicos y yo les hice un test. Y ustedes tienen el Nuevo Testamento. Lo primero que quiero que aprendan es el índice. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, y ahí sigue. Y ellos se comprometieron a aprender esto para esta semana. Y luego, le mostré la calcomanía de la que estoy hablando. Tu cuenta con Dios ha sido saldada, tienes el recibo. Entonces le dije a un muchacho, a ver, busca en Juan capítulo 1, versículo 12. Y él leyó, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como él nunca leyó eso, para él era completamente nuevo. Y yo le dije, bueno, ¿qué es lo que dice allí? Dice que a los que le recibieron, ¿qué es recibir a él? Uno dijo, ser bueno. Digo, ¿leíste lo que dice Aliana? A ver, lee el texto de nuevo. Y el mismo muchacho descubrió, a los que creen en su nombre, porque es lo que dice. Días pasados cayó en mis manos una especie de poema que se titula Huellas del trasero en la arena. Qué lindo para dejar con ustedes. ¿Cómo? Bueno, algunos más, otros menos, pero dejan huella con su trasero en la arena. Espero que ustedes entiendan. Una noche, en mis sueños, vi que con Jesús caminaba junto a la orilla del mar bajo una luna plateada. Soñé que veía en los cielos mi vida representada en una serie de escenas que en silencio contemplaba. Dos pares de firmes huellas en la arena iban quedando, mientras con Jesús andaba como amigos conversando. Miré atento a esas huellas reflejadas en el suelo, pero algo extraño observé y sentí gran desconsuelo. Advertí con asombro, al reparar las pisadas, que eran marcas extrañas, grandes, profundas, redondas. Y le pregunté al Señor, Dios mío, ¿qué está sucediendo? Las huellas son grandes, redondas, y a mis pies no están correspondiendo. Entonces el Señor me dijo con tono triste y sereno, hijo mío, kilómetro tras kilómetro, te he sostenido en mi seno. Te insté con fe a caminar, pero negándote, me hiciste esperar. No obedeciste, ni creciste, el camino de fe no conociste. Así que me cansé, quedé hastiado, y sobre tu trasera te dejaré caer sentado. Porque hay momentos en la existencia cuando uno debe luchar, ascender con paciencia, ponerse de pie con una decisión tomada o dejar huellas del trasero sobre la arena estampadas. ¿Usted entendió, no? ¿No entiende, pa? Cuando usted camina, deja huellas de sus pies. Pero cuando el Señor le deja caer, como se pasa la vida sentado sin hacer nada, cae con la trasera en la arena, menos mal que es arena y no es una roca. Así también deja huella, pero redonda y grande, y el pobre miraba y decía, eso no son huellas de mis pies, y tenía razón. Y a mayor gordura, mayor dimensión. ¿Qué nos enseña esto? nos enseña que nosotros para trabajar somos muy lentos, muy poco hacemos. Y luego decimos, ¡ja! Él me salvó por gracia, Él vivió por mí, la vida que yo no puedo vivir, tiene razón, Él me libró de la condenación eterna, está bien, no me gusta el infierno, no voy allá, está bien, es cierto eso. Pero un día no vas a hablar así, cuando te darás cuenta de cuántas oportunidades Él te dio y no quisiste aprovechar. ¿O les parece a ustedes que servir al Señor, servir, porque muchos creen que servir al Señor es venir al templo? No, sí, claro, yo voy cada domingo a la iglesia. Es como decir, hey, por supuesto que yo le estoy haciendo un gran favor, fulano de tal me invita cada día del almuerzo para comer gratis. Es un tremendo esfuerzo que estoy haciendo. Voy a comer la comida que me preparan. No, servir al Señor es realmente servir. Cuando Jesús quiso enseñar esto, ¿saben qué hizo? Asumió el papel de esclavo, se ciñó con una toalla y comenzó a lavar los pies de ellos. Eso era ilustrar qué significa servir. Por supuesto que si usted va a ir allá, va a buscar a la gente para llevarles el evangelio, se encuentra con situaciones muy miserables, familias que viven en completa miseria, gente totalmente arruinada por vicios de todo tipo. Usted no sabe realmente qué clase de gente y cuántas plagas debe tener en su cuerpo, pero son almas preciosas. Y usted sigue con el Señor y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y sigue, pero usted no quiere caminar con Él. Usted quiere que Él le tome alzado como un nene o una nena y que Él esté sirviendo. Él me salvó y me lleva ahora en sus brazos, te llevaré. Hasta se dice eso mucho. Y hasta encuentran texto. Usted va a la concordancia y encuentra brazos y va a ver cuántas veces dice, en mis brazos te llevaré y todo. Él me lleva en sus brazos y cantan esas canciones y todo eso. Y es parte de la verdad, que cuando hay problemas difíciles, cuando hay situaciones peligrosas, Él, por decirlo así, aquí usamos una alegoría, nos lleva en sus brazos y hace que crucemos esa dificultad, ese problema. Pero Él quiere que nosotros por nuestra cuenta caminemos. Solo piensen esto antes de irnos. ¿Cuántos padres se sentirían felices con tener a un hijo que nunca creció, que quedó a la altura de más o menos 3 años, ya tiene 25 y está en esa altura porque tiene un serio problema físico? Se sienten muy contentos. ¡Ay, qué linda criatura! No. Aún aquellos que son un poco más altos nos causan tristeza. ¿Cuánto más el Señor? Con la diferencia que ese hijo supuesto o esa hija que no se han desarrollado, no pidieron ser eso. No pudieron hacer nada, sus padres nada pudieron hacer por eso. Llevaron a todos los médicos habidos y por haber, se aplicó toda la terapia que existía, no se logró. Nosotros voluntariamente decidimos ser pequeñitos para que nos tengan lástima. Y hay que ver la cantidad de hermanos que hay en las iglesias hoy de los cuales hay que tener lástima. Y si solo caemos en la trampa de comenzar a lamentarnos y a animarlos, porque siempre hay que animarlos. Es como esa leña mojada que usted pone y quiere que prenda el fuego y no prende. Y hay muchísimos hermanos que actúan así. Yo espero que estas lecciones del Evangelio de Mateo nos permitan abrir los ojos y ver aquello que tal vez no vimos antes. Padre, te agradecemos por tu palabra. Grábala en nuestro corazón y permite que comencemos a andar por aquel camino que tú nos has trazado, porque tú no te niegas a ayudarnos en todo momento. Tenemos la seguridad, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y tú estás con nosotros. Te agradecemos por esto en el nombre de Jesús. Amén.